Sí, lo estuve viendo ayer y antes de ayer. Y bueno, pues obedece claramente a la propia ejecución de la obra. Y bueno, pues por cautela seguimos recomendando a los vecinos que no esté, bueno, que no, sobre todo que no duerman allí, porque ellos están haciendo, durante el día están ahí, pero entendemos que por la noche es, por una cuestión de seguridad, es mejor que no lo hagan. También, bueno, no hay que obviar que, no tanto esta noche, pero la noche anterior, pues era una noche difícil por el aguacero que estábamos sufriendo. Y lo sensato y lo prudente era, bueno, pues que en todo caso no teníamos, las previsiones no eran muy, muy halagüeñas y por tanto lo sensato y lo prudente era, bueno, pues que visto el problema no se residiera en esa casa. Estuvimos viéndolo ayer también con la dirección de obra. Creemos que ya lo que es el problema de las grietas no debe de acentuarse más, aunque la casa finalmente todavía requiere de un último ajuste porque es una tierra arcillosa y con los rellenos y las actuaciones que se han hecho, que son las que estaban contempladas además en obra, la arcilla parece que debe de penetrar en lo que es el material que se ha echado para el asentamiento definitivo. Y entonces lo que vamos a hacer son dos actuaciones. Una primera que intervenga en todo lo que es la fachada exterior. Esa hay que hacerla con cierta urgencia para reparar todos esos daños que se han generado. Y en el interior vamos a esperar un poco a que esa función de asentamiento se dé y finalmente, bueno, pues actuar sobre las grietas que hay en el interior para resolverlas de manera definitiva. La empresa adjudicataria de la obra, bueno, pues tiene su propio seguro de responsabilidad civil, a quien ha dado parte, que ya está estudiando la cuestión. Y lo que, bueno, pues nos gustaría es empezar por lo menos las obras de reparación del exterior lo antes posible.